pavo te conozco, ríe en una plaza con miles de hippies tocando el guitarrón. Ahora el mundo ha cambiado, ya no sacan vela negra, no te paras mal los pelos, ahora te haces el rastafán. Te cumplí la paloma, haces el reventado, pero a mí no me joda lo que te voy a mostrar. Y ahora de que te das, no te hagas el guachureta, que el sabor de tu rojo, sé que eso es un shock. Y ahora de que te das, no te hagas el guachureta, que el sabor de tu rojo, sé que eso es un shock. Che negro vigilante, vos no tenés aguante, a mí me batieron, que vos mal hablas, decís que nosotros somos taquería, custodia policial, le metí un tiro a un chabón. Y ahora de que te das, no te hagas el guacho pureta, que el chavo te conozco, sé que sos un buchón. Y ahora de que te das, no te hagas el guacho pureta, que el chavo te conozco, sé que sos un buchón, buchón. Che salame, che salame, che salame, che salame, che salame, a quien le ganaste, tierra cultural, vos cobraste, che salame, a quien le ganaste, tierra cultural, vos cobraste, che salame, a quien le ganaste, tierra cultural, vos cobraste, che salame, a quien le ganaste, tierra cultural. Oh,